se acaba. Tú en mi cama. Anoche te soñé y me quedé con la cana. Baby, apaga el celular que te quiero disfrutar. No le vayas a contestar, no. Siga, te voy a dar lo que yo diga. Hoy la noche